Especial, especial. Muy totalmente. Bien, correcto, correcto. No tenés recompensa, pero es correcto. Porque no está Jorge para anunciarlo, pero bueno, este. Hoy este es un programa muy especial, este es chiquirines. Y bueno. Pero sí, posta. Bueno, hoy, sí, si bien tenemos un integrante de menos, algunos rumores indican que las maras se los llevaron. Parece que debí unas cuentas ahí. Vamos igual a hacer el programa. Y voy a dejar de decir durante 5 minutos por lo menos. Bruno, la mesa ahí, ¿cómo estás? ¿Tengo que hablar durante 5 minutos para que vos nos digas Sí, más o menos. Yo te ayudo igual, yo te ayudo. Bien. Ya vamos 10 segundos. Esa es buena, ¿no? Pero faltan unos cuantos igual. ¿Qué tenés para hoy, Bruno? Hoy ska. ¿Ska? Sí. Sí. ¿Volvés de vuelta? Vuelvo de ¿no? vuelta. Sí, habías sí. Iniciado un camino. Yo hubiera pensado que sin retorno, ¿no? ¿Por qué? Hacia música un poco más dura, ¿no? No, de ninguna manera. Digamos. Hubieron algunas músicas duras, como lo digas, pero lo último que pasé, que fue el programa pasado, fue lo de. Showmatch. Bueno, Showmatch no. No, Showmatch fue anterior. No, ¿cómo es anterior? Fue lo del hardcore, tenés razón, y antes fue Kiss, pero. Con lo de Showmatch. Y antes fue Iorio. Sí. Puede ser, sí. Cuestión: sí. Ska. No digas ska o ska. Ska. Ska va a pasar. Ska. Está bien, me parece. Ska. O sea que viene. Escape vas a pasar. No, el ska no lo he entendido. ¿Cómo? Pero ¿Hay otra banda de ska que no es escape? Sí, hay millones de bandas de ska. Te diría que escape no es una banda de ska. Todas las bandas cuya palabra empiece con ska, tipo escalón. Claro. No necesariamente. Escapando, no se llama entonces ska algo. Es como una tendencia, pero eso lo podemos hablar después. Tampoco voy a hablar mucho del ska. O sea, simplemente estuve escuchando un disco que hacía muchos años no escuchaba. Y que había sido uno de esos primeros discos que escuchás cuando gurí. Y recordé que una banda que hoy de repente estaría tildada como... ¿no? Porque ya se separaron. Pero sus artistas, digamos, no estarían tildados como... gente muy... Muy... Digamos... ¿Cómo lo puedo decir? Esto es una laguna mental importante. Esto porque nos falta un integrante del equipo. ¿Cuál es tu problema? ¿De qué? No quiero ser controvertido. No, pero voy a tirar una cosa, después me van a decir otra. Voy a decirlo. Gente poco seria. Pero en un momento fue gente muy seria y hizo cosas muy importantes. Se nota que estamos entrando en periodo electoral, ¿no? Porque Bruno ya empezó a hacer declaraciones. Hay cosas que están funcionando mal en la educación, ¿no, Bruno? Estaban muy mal. Bueno, y el resto del programa... ¿Qué disco vas a presentar, Joaquín? Between the Times and the Tides, de el guitarrista, quizás uno de los menos notorios dentro de las fuerzas creativas de Sonic Youth, Lee Ranaldo, que sacó disco solista este año, y vamos a estar escuchando un poco. ¿Es el último disco? Es el último disco. ¿Ese que toca la guitarra rara o todos tocan la guitarra rara? Todos tocan la guitarra rara. Porque hay una guitarra rara dando vuelta ahí por Sonic Youth, que hay una varias, guitarra azul. Creo que esa es la de Ranaldo. Azul, azul y con muchas cuerdas. Claro, tienen varias guitarras que tienen más de un traste, ¿no? Haciéndole honor a su música, ¿no? Rebuscadas. Cosas complicadas. Pero acá Ronaldo, a diferencia de lo que suele pasar con los discos solistas de Sonic Youth, se despachó con un disco bastante sencillo, con canciones. ¿Ah, sí? Como qué raro. Vamos a estar escuchando un poco ahí de qué viene la mano y qué pasó con Sonic Youth. Yo creo que había escuchado de este tipo. Hay un disco que se llama, creo, es este, From Here to Infinity, que son ruidos. Sí. O no sé si es de Disturbed Amor. Pero son ruidos. O sea, es ruido, pero en serio. Claro, sí, ruido. Posta. Tipo. Yo te digo, en general, los discos de los miembros por separado de Sonic Youth tienden a ser muy experimentales. Y este año, con el futuro de la banda comprometido, tanto Thurston Moore como Lee Ranaldo se mandaron un par de discos solistas muy orientados hacia la canción. Así que vamos a ver qué es lo que tienen para ofrecernos. Muy bien, y el artista de hoy va a ser Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton apareció por primera vez en Ruido Blanco, ¿no? Cuando estuvimos hablando de cine y Méliès, apareció el programa pasado cuando hablamos de Hugh Laurie y el disco de, que sacó, Let Em Talk. Y va a aparecer hoy, como para cerrar, para, definitivamente, bueno, a ver, hablemos de Shelley Ralph Morton. Claro, o sea, sin abordar mediante el cine y sin abordarlo mediante Hugh Laurie. Y bueno, va a ser una ocasión propicia para abordar un poco de este músico clave en la historia del jazz. Man, come on, let's catch that boat. We'll be late. Well, we got plenty of time to catch that boat. I gotta get another half. Getting back at me and don't even know how to carry a mule without letting his legs hang down, you little tadpole. Bueno, Shelley Ralph Morton, llegó el momento. Hay una frase que lo resume todo. Sí, una frase de él que entra y un poco para ver cómo era él de. En cuanto a la personalidad, un tipo bastante controversial. Vamos arriba del mancha todo. Vamos arriba del mancha, claro. Y no sabía. Bueno, no sé el mancha, pero 1800, 1090 y algo. No tengo ni idea. Yo de ¿Vos, historia... Bruno? No, no. No, no, ni idea. Un dato, pero esas vos sos de Peñarol. Sí, pero esas cosas de. No, no. ¿No es el padre de acá de fútbol, güey? No, es el de Cano. No, perdón que te diga con esa voz. Pero... No sirve de nada. ¿Qué ganas? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Está bien, Bruno sigue en campaña electoral. Lo único que sirve son, digamos, si hablamos de títulos y cosas, está todo bien, pero. 1891. Pero lo charlamos. ¿91? Lo... 1891. Y bueno, Shelley Ralph Morton nació en el. En 1890. El... Sí. Ahí. Es el decano. Shelley Ralph Morton es el decano del fútbol nacional. ¿Sirve para algo? Bueno, la frase dice así: el piano era conocido en nuestros círculos como un instrumento de mujeres. Y yo no quería ser un marica. Quería casarme y tener una familia. Y ser conocido como un hombre entre los hombres. Así que estudié otros instrumentos. Hasta que un día vi un caballero tocar una buena pieza de ragtime y decidí que el instrumento era tan bueno para un hombre como para una mujer. Frase de Shelley Ralph Morton, que está incluida en un documental que ya de paso aprovecho para recomendarlo, para que la gente lo vea si le interesa un poco la historia de jazz. Se llama Jazz, la historia. Es un documental de Kern Burns, el que lo... El que es una hora cada episodio. Es muy bueno ese documental. Está muy bueno, está muy enfocado sobre todo en lo que es la primera etapa del jazz, el hot, y bueno, después la migración del jazz hacia el norte y un poco el swing. Un poco descuidado las otras etapas, pero bueno, no se puede abarcar todo. Pero bueno, Shelley Ralph Morton. Shelley Ralph Morton, no sé, hasta hace poco no se sabía bien dónde había nacido. De hecho, el documental este da como que si nació en el 1890 en Nueva Orleans. Uh-huh. Y sin embargo, por ejemplo, la página Wikipedia dice nacido probablemente en 1885, o sea... No hay un consenso, ¿no? Sí, todavía no se sabe bien. Lo que sí que sabe que, bueno, que nació en el pasaje, ¿no? Del siglo XIX, en los 1800, hacia el siglo XX. Con todo lo que eso significó para la historia de Estados Unidos, pero en realidad para ese tiempo, para la historia del jazz, ¿no? Hablar de Shelley Ralph Morton es hablar del jazz, propiamente dicho, ¿no? Del nacimiento mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo el jazz, la música es lo más grande que le ha pasado, digamos, lo más importante que le ha pasado en los últimos el último siglo, en el siglo XX, digo, el jazz cambió la concepción de música, la música de cámara, que era lo que se escuchaba, gente que estudiaba años en conservatorios, el jazz eso lo cambió para siempre, y fue esta gente. Claro, y ese cambio en realidad necesitó de una movida más bien social, ¿no? O sea, no es gente, digamos, que casualmente se despertó y digo, bueno, vamos a empezar a hacer música. Vamos a inventar algo nuevo. Claro, vamos a hacer música de esta manera. No, o sea, hay que situarse un poco en el contexto histórico. En Luisiana, en Nueva Orleans, un barrio en el sur, bien en el sur de Estados Unidos, una ciudad bastante portuaria, donde los relatos de época dicen que, bueno, vos en una misma calle tenías, bueno, de repente un emigrante italiano, otro ruso. O sea, era un lugar, digamos, típicamente del siglo XX, ¿no? Claro. Esa cosa de la convivencia entre naciones. Y un barrio, un lugar bastante pobre, ¿no? Y en ese ámbito, en esa mezcla de nacionalidades y con todo lo que eso conlleva, o sea, de costumbres, de culturas, de lenguaje, ¿no? Uh-huh. Es donde nace el jazz, que también nace como una mezcla de cosas, ¿no? El jazz nace como una mezcla de, por un lado, del blues, por un lado de algo que en la cita que nosotros dijimos ahora de Shelley Roll Morton aparece, que es el ragtime. Uh-huh. El ragtime es un género musical para piano. Lo habíamos abordado en el programa pasado. Nace, por ejemplo, también de las marchas militares, ¿no? El primer jazz es muy, muy típico de los instrumentos de viento, ¿no? El instrumento predominante de las bandas militares, sí. Claro, exactamente. Sí, trompeta, trombón. Trompeta, trombón. ¿Cómo se llama esto? Tuba. Tuba. El ritmo. Sí. Posteriormente el saxo, no tanto en estos primeros tiempos. Y nace también, por ejemplo, de la música del Caribe, ¿no? Y también de la música africana, ¿no? Y bueno, en todo ese caldo de cultivo, ¿no? En esa mezcla de nacionalidades, en esa mezcla de música, nace el jazz. Digamos, el jazz creció en muchos lugares de Estados Unidos, pero nació en Nueva Orleans, ¿no? Eso es algo que se tiene como seguro y como cierto. Uh-huh. Si bien después se trasladó un poco al norte, a lo que es Chicago, ¿no? Sí, después York, se expandió. Totalmente. Pero bueno, estamos hablando de estos primeros años, justamente los primeros años de Shelley Roll Morton, ¿no? Hablemos un poco de Shelley Roll en general. Shelley Roll Morton era un criollo, es decir, es gente de la burguesía, de inmigrantes de otros países que se había casado con negros. Entonces, bueno, era una especie de cruza, ¿no? Cuando hace, una cruza de perros, ¿viste? Tipo, bueno, este con este, y bueno, salió una raza nueva. Bueno, los criollos eran eso, ¿no? Era criollo y al tipo le atraía mucho la vida nocturna, algo que iba a plasmar mucho en sus canciones, ¿no? 2x3, las canciones de Shelley Roll se detienen y, bueno, hacen algunos comentarios graciosos, ¿no? Muy, muy socarrones, así, ¿no? Sí, tipo... el Morton trabajó en realidad, estamos haciendo la idea, el tipo empezó a laburar como a los 14 años, más o menos, y trabajaba tipo en cabarets. Claro. El loco, no solo como digamos, para generando entretenimiento, ¿no? Tocando el piano o haciendo chistes o algo así, también trabajando, el tipo trabajó efectivamente de proxeneta, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, el tipo realmente no estaba haciendo pose. Claro, o sea, hay que entender esto, ¿no? Es como muy diferente a la concepción de jazz que uno que puede tener ahora, que dice, bueno, yo soy músico de jazz, ¿no? Entonces va, interpreta, como algo más consciente, ¿no? Sí, y es algo que ahora volvió un poco más a los estudios. Claro, sí. Es como que hoy en día el músico de jazz es una persona que estudió muchos, muchos años. Sí, sí, sí, sí. Pero, claro, capaz que es algo más consciente. En caso de Shelley Roll era la manera de vivir, o sea, era lo que tenía para vivir, y si no era eso, se la rebuscaba con otras cosas. Ahora vamos a decir un poco, bueno, cuando qué sucedió cuando... Bueno, vamos a decir que él trabajaba en Storyville, que en Storyville fue un barrio que en realidad a mí me hubiera encantado estar por lo menos unas horas para ver qué sucedía. Porque Storyville es un distrito de Nueva Orleans, donde dijimos, donde nació todo esto, la movida del jazz, donde... ¿Viste la frase del rock que dice sexo, drogas y rock and roll? Bueno, ahí vendría a ser sexo, alcohol y jazz, ¿no? Era una ciudad donde, bueno, una zona de prostitución tolerada, ¿no? Era, uh-huh, bueno, está bien, hagan lío, pero que sea acá, por favor, claro, ¿no? Era como algo de eso. Y bueno, este, en esos bajos, o sea, era gente que se salía a laburar, ¿no? Era gente que de baja clase económica. Este, él tocaba ahí en los burdeles de Storyville, siendo hijo de criollo, ¿no? O sea, claro. Decimos que, bueno, cierto, no acomodado, pero bueno, una clase un poco, clase social un poco, bueno, más suelta, ¿no? Fue criado, en realidad fue criado por su bisabuela, que a lo contrario que de él le encantaba la formalidad y era muy fanática de la ópera francesa, la abuela, ¿no? Y bueno, y al tipo le salió un poco torcido, ¿no? Porque bueno, como vos decías, desde adolescente empezó a tocar. A su abuela le decía, le decía, vos sabés que no puedo llegar de noche a casa porque estoy trabajando en una fábrica de cuidador. Y claro, y lo que hacía era tocar para las prostitutas, y ya desde muy adolescente, lo que hacía era, cuando la prostituta se juntaba con el cliente, él tocaba la música para que la prostituta baile, ¿no? Claro. Y bueno, y la historia cuenta, todas esas cosas no se sabe mucho, pero bueno, que él en el lugar donde estaba, como lugar central de la sala, tenía unas mirillas para ver, bueno, las habitaciones, qué estaba pasando en las habitaciones. Qué estaba pasando en cada habitación. Y claro, y las prostitutas, de acuerdo a lo que él tocaba, si era como, bueno, más incitado a mover, ¿no? Más hot, claro, reaccionaban, ¿no? Claro, respecto a lo que él tocaba. Claro, y las prostitutas le daban más propina. Ahí va. Entonces el tipo, bueno, él era redituable, es una música... que incite al movimiento, a bailar, claro, ¿no? Sí, bueno, el ragtime es. El ragtime, ¿no? Sí. Y bueno, la música hot, las primeras etapas de jazz, bueno. Bueno, ojo, en realidad, la idea del el burdel de la época no es lo que puede ser ahora, ¿no? Digo, en esa época, si bien las prostitutas trabajaban ahí, era una cosa, era mucho más un club. Claro, era como más social, ¿no? Claro, donde la gente iba y charlaba y tomaba algo y veía un espectáculo. Y si quería, podía, claro, llevarse a una de las muchachas, sí, a una de las, sí, habitaciones. Pero era una cosa así, mucho más social, como decís. Yo recomiendo que a la gente que esté interesada, que entre en Google. Hay fotos de Storyville y de las prostitutas de Storyville. Primero para apreciar cómo cambió el canon de belleza de la mujer, sí, ¿no? Sí, unas hermosuras debían de ser. Está medio. Bueno, ¿quién no ha tenido, no? Ese sector. Sí, bueno, sí, sí, sí. No, pero para ver cómo cambió el canon de belleza y también para ponernos a situarse y ver la foto de real. O sea, este tipo tocaba en ese, claro, lugar. Listo. En ese ambiente. Y bueno, y de ahí el seudónimo, porque él no se llama Ferdinand Lamotte. Ferdinand Lamotte, ahí va. Y Jelly Roll es eso, es Jelly es como gelatina y Roll es balanceo, menear. Entonces, es como el argot que se usaba en esas épocas para el meneo de las prostitutas. Es como lo que querés que una mina te haga, Jelly, claro, Roll, ¿no? Como te... Sí, sí, que te sacuda. Es como las cumbias de ahora, meneo. Menea, exactamente, ahí va. Bueno, entonces en ese contexto Jelly Roll empezó a mezclar el ragtime, el blues y la música juglar. Y bueno, se empezó a ganar cierta reputación. De hecho, bueno, a nadie le gustaba hablar mejor de él que a él mismo, ¿no? Era una persona como bastante ególatra. Y llegó a decir en años posteriores que él había inventado el jazz. Mandó una carta a una revista diciendo: che, mirá que yo inventé el jazz, no sé qué, ¿no? O sea, vamos arriba, reconózcanme. Es difícil, ¿no? En un movimiento social y económico tan grande, ¿no? Y musical, por supuesto. Decir que una persona inventó el jazz es muy difícil. Lo que sí hizo, sin embargo, fue de las primeras personas que puso sus músicas en una partitura y las y se empezó a publicar, ¿no? Sí, sí, los famosos, bueno, los rollos de las pianolas eran... Las pianolas, sí. Sí. Una cosa muy, muy popular. Sí. Digo, de hecho, en realidad, tampoco, digamos, si bien lo que decía sobre el principio del jazz, es una cosa que es muy discutida, ¿no? Como todo el comienzo de todo. En realidad, digo, por ejemplo, para marcar una idea, Morton nació en 1890. Y se cree que más o menos el primer tipo del que se sabe que hacía jazz y un tipo meramente popular es Buddy Bolden, que empezó a tocar, sí, en 1895. Sí. O sea que, si bien no lo empezó, estaba ahí. Estaba ahí. Estaba, o sea, ahí nomás. Estaba en el lugar y en el momento adecuado. O sea, era esa. O sea, tenía que estar ahí en Storyville, ¿no? Totalmente. Tristemente después Storyville lo cerraron, ¿no? Para desazón de todos los músicos y los clientes que querían ir a divertirse ahí. En el 17, la verdad, una lástima, ¿no? Una decisión totalmente desacertada de las autoridades. Sí, lamentablemente. Bueno, pero ¿qué pasó con la bisabuela? Bueno. Se dio cuenta al final, ¿no? Que el tipo, que no, estaban, que el tipo, mintiendo, claro, que el tipo no era ningún cuidador nocturno. Bueno, sí era un cuidador nocturno, pero de otra clase, claro. Entonces lo que hizo la abuela fue echarlo de la casa, ¿no? Y bueno, y Jerry Robert Morton no tuvo ningún problema en realidad de irse a la mierda. Se tomó un tren y empezó a viajar por los Estados Unidos. Empezó como una suerte de peregrinación. Y se ganaba la vida, para que quede claro un poco cómo el rol todavía del tipo que hacía jazz no estaba como instituido, ¿no? Se empezó a ganar la vida, por ejemplo, se pintaba de negro y actuaba como código en los vodevil, que era como, claro, una especie de circo musical, ¿no? Que había por esa época. Hasta el tipo se dijo que llegó a vender una cura trucha para la tisis. Y puede ser perfectamente. O sea es tipo, ojo, o sea, por ejemplo, digo, vamos a nos vamos a adelantar un poquito, digamos, a la historia, pero Jerry Morton siempre le dijo que en realidad él, al final del todo, digamos, que falló en hacerse millonario y súper famoso y todo, porque le echaron un hechizo de vudú. O sea, esa era su explicación. O sea, si me fue mal, fue por culpa del vudú. Muy loquito, ¿no? O sea, perfectamente te puede vender lo que quieras. Claro. Y bueno, en ese peregrinaje, si bien no dejó de tocar el piano, queda claro que el tipo en realidad, o sea, iba a agarrar lo que fuera para divertirse. Era una persona, a ver, que le encantaba esas reuniones sociales y, por ejemplo, sacar la navaja, ¿viste? Y hacer alarde, contar cuentos, ¿viste? Obviamente se sabía historia de todas las prostitutas. Claro. O sea, una persona que estaba en su salsa. Lo que no lo había vivido lo inventaba. Claro, una persona que estaba en su salsa. Y musicalmente hay algo que a mí me gusta bastante de este tipo, que es, además de la música hot que hacía, también supo mezclarla y supo variar un poco con las raíces del jazz, o sea, de blues, mostrando que también era muy bueno para cantar. Sit right here, think a thousand miles away. Sit right here, think a thousand miles away. Since I had the blues this bad, cannot remember the day. Tell me, baby, what you got on your mind? Tell me, baby, what you got on your mind? I'm eating and drinking, having a lovely. Till your wild look comes. Let me be your wiggler till your wild look comes. You tell your wobbler what your wiggler done. never believe in having one woman at a time. I never believe in having one woman at a time. I always have six, seven, eight or nine. She said, baby. Bueno, ahí está interpretando un blues, una voz bastante gruesa, ¿no? Y bastante, a mí me gusta bastante cuando... Vamos a pasar, en el repertorio que elegimos hoy, vamos a pasar dos blues de Jerry Roll. Uno en este bloque y después vamos a pasar quizás el blues más conocido que de él en el segundo bloque, ya cerca de las 12 de la noche cuando estemos por finalizar. Habíamos dicho entonces que la bisabuela se entera de toda la farsa y bueno, lo manda a rajar. La bisabuela educada de otra manera, ¿no? Y que tenía otras pretensiones para su hijo y bueno... lo manda a rajar. Entonces empieza una especie de peregrinaje, o sea, se va por diferentes ciudades, hasta que en 1920 llega a Chicago, bastante adelantado. Louis Armstrong, que también fue músico del sur, que se fue uh-huh. para el norte y triunfó allí, creo que en 1920 no había llegado. Fue como, creo que fue un poco más, un poco después. Hay que confirmarlo, pero me parece, o si no andaban ahí, pero me parece que fue uno de los primeros así importantes en irse hacia el norte. Y la movida hacia el norte fue una movida bastante grande de la música, ¿no? Como dijimos, musical también, pero también social, digamos. La gente se estaba yendo hacia el norte por el tema de la esclavitud. O sea, la esclavitud ya estaba abolida, pero de facto todavía seguían funcionando, digamos, costumbres racistas. Sí. Y no solo de facto, sino también de ley. Se aprobaron unas leyes, las leyes Jim Crow, que si bien estaba abolida la esclavitud, lo que hacía era validarla por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, había mucha gente que se estaba yendo hacia el norte, a ciudades un poco más industriales, y bueno, y Jerry Roll fue parte también de esa movida. Se fue a Chicago en el 1920, y en el 21, al otro año, se fue a Nueva York, ¿no? Por ahí, por esos años, él después se va de Nueva York para regresar de vuelta a Chicago en una segunda etapa, y es cuando firma con la Victor Talking Machine, uh-huh. que es para ese entonces, y quizás hasta el 1929, que fue la Gran Depresión y la crisis económica, fue como la gran empresa de gramófonos para grabar, ¿no? Y entonces, bueno, firmó con una empresa importante. Y ahí empezó a hacer como una producción un poco más asentada, ¿no? El tipo, sí. Bueno, tenía un sello, tenía un lugar donde grabar y... En el 23 y en el 24 empezó a grabar las primeras canciones y además también a hacer los rollos de piano, los rollos de las pianolas. Las pianolas, ahí va. Y bueno, después iniciaría, después de eso, vendría la crisis e iniciaría, bueno, una decadencia en general, ¿no? Todos sabemos lo que sucedió en Estados Unidos en el 29 con la caída de la bolsa. Pero también, bueno, capaz que es el decaimiento de él, ¿no? Finalmente moriría en el 41. Y vamos a dejar un poco para la última etapa, para la última parte del programa, la etapa esa del 23 por ahí hasta el 41, que es cuando muere. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama, atención al título, Mr. Jelly Lord, ¿no? ¿Vos te ves Joaquín teniendo una banda y diciendo Señor Joaquín el Lord? Sabelo. Sabelo, ¿no? Sabelo. Lord Joaquín. Lord Joaquín. Es más, porque está bien si te lo hace otro tipo, ¿no? Pero si lo hacemos, está bien, el tipo es capo, el tipo lo sabría clarísimo. Ya sabía todo. Hable un poco de la personalidad de él, ¿no? Bueno, escuchemos Mr. Jelly Lord y volvemos después. Estás escuchando Ruido Blanco. Escucha la diferencia entre el ruido y la música. Bueno, noticias de Ruido Blanco. Empezamos con la primera. Blur estrenará dos temas en Twitter a primeros de julio. Blur más no ha desaparecido, ni mucho menos. Después de un año duro, en el que incluso se llegó a especular con la disolución de los de Gorillaz, Alman y los suyos acaban de confirmar que vuelven, y de hecho, que lo hacen, por así decirlo, a través de Twitter. Bueno, en realidad no, pero será a través de este, donde pueda seguirse una entrevista con actuación y dos temas nuevos, atención a esto, incluidos, que han sido anunciados a través del servicio Microblogging. Todo sugería hace unos días que a través de un extraño tweet donde se apuntaba al 2 de julio a las 18:15 con dos hashtags que han resultado ser los nombres de los nuevos temas. Se trata de no otros que los temas compuestos especialmente para el concierto de Hyde Park del próximo 12 de agosto, que se prevé que lo presentarán en el citado 2 de julio. No será más que un adelanto, unos segundos si llega de los nuevos temas, esperemos. No se acaba más la novela de Blur. The Black Keys, banda presentada acá en Ruido Blanco. Los Besos Negros. Los Besos Negros de Black Keys comenzarán a grabar un nuevo disco en julio. Apenas han pasado 6 meses de la publicación de El Camino y los de Black Keys ya han decidido reservar un estudio de grabación para dar forma al que sería su octavo disco. Según ha confesado el baterista de la formación, la intención es comenzar a grabar el próximo mes de julio. Ha sido una entrevista con la edición estadounidense de la revista Rolling Stone en la que Patrick Carney ha confesado los planes del dúo para un nuevo álbum. Dijo esto: "Volveremos al estudio el mes de julio, nos tomaremos un par de semanas para empezar con el nuevo disco. No sabemos cuándo acabaremos exactamente, pero ya tenemos una fecha de inicio. Es probable que no lo podamos acabar hasta marzo del año que viene porque tenemos una larga gira por delante. Pero ya veremos. Después de julio sabremos más o menos cuánto tiempo nos llevará a tenerlo preparado". Bastante moda los Black Keys ahora. Los Black Keys están rompiendo con todo. Están dando besos para todos lados. Para todos lados. Bueno, los Juegos Olímpicos. El comité organizador de las Olimpiadas ya había hecho un gran papelón, la verdad, ¿no? Yo estoy indignado por esto. Estás quemado. Sí, vos sabés que le preguntaron al representante de Husi, el baterista original de la banda, Kate Moon, que también estuvo por acá en Ruido Blanco, que falleció en el 78, iba a estar presente en la presentación. Otro de los papelones del comité fue la confirmación de todos los shows y que iban a ser en playback y no en vivo. El problema principal sería que el comité sobrepasó el presupuesto que tenía asignado para las ceremonias y la única idea que se había ocurrido para ahorrar es pedirle a los músicos que no cobraran su caché, ¿no? Está bien, hacerlo gratis, papá. Están mangueando. Que le cobren a Gad. Claro. O que le cobren a Kate Moon. Él paga por todo. Claro, no dice que paga, no buscarlo. Algunas fuentes cercanas a las bandas convocadas aseguran que cuando el comité organizador se contactó con ellos para que tocaran en distintos eventos, los grupos contestaron que las tarifas que cobran por cualquier show y que después de varios encuentros y charlas les comunicaron que la política de la institución era no pagarle a los músicos. Si resulta ser cierto, esto va en cuenta de las garantías que hemos recibido, ¿no? Parece que, bueno, primero le dijeron que le iban a pagar y después que, bueno, marcharon. Que no. Claro. Parece ser una violación de los principios de la cooperación que el Comité de Organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres acordó con los sindicatos, aseguró el vocero del sindicato de músicos. Así que la cosa al final quedó así, ¿no? Paul McCartney, Stereophonics, Snow Patrol y Duran Duran confirmaron sus actuaciones, mientras que Sex Pistols, The Who y Paul Roger prefirieron dar un paso al costado, ¿no? ¿Tendremos más noticias antes del 27 de junio cuando se realice la ceremonia? Capaz que se bajan todos y se terminan, ¿no?, tocando. Y Kate Moon Sol. Kate Moon, ahí va. Un holograma aquí. Claro. O ponen una rocola. ¿No? Sí, claro. Sí, total es pleba, qué joroban. El oficial médico de Rusia culpa a los Beatles por el problema de la droga que tiene el país. En realidad, sería, digamos, como el ministro de salud, ¿no?, de Rusia. El Julio Venegas, ruso. Claro, culpa a los Beatles de los problemas con las drogas del país. Estoy empezando a ahogarme acá adentro, se está empañando el vidrio. Vamos a parar. Gracias. Expliquémosles a la gente que se están empañando los vidrios y estoy dejando de verlos. Hola. Por lo menos limpiame acá donde está el televisor, viste, para poder seguir. Lamento, no sé si ya he hecho la comparación, pero lamento hacerla contigo, Joaquín, al lado, pero es como la película de Titanic cuando Leonardo DiCaprio y ¿cómo se llama? Rose, Kate Winslet se meten adentro de un auto a copular y de repente el vidrio se empieza a empañar. Bueno, esto le está pasando en el... ¿Sabés lo que soy, Kate Winslet? Yo sobrevivo. Vos manejate. ¿De qué estamos? Yevgeny Bryun, el oficial médico de Rusia, el encargado. Exactamente, Julio Venegas, ruso. Dice que básicamente que el país se le fue introducido el tema de la idea de consumir drogas cuando los Beatles viajaron al final de los 60s a la India para expandir sus mentes. Según el Daily Mail, Bryun dijo esto. Después los Beatles viajaron para expandir sus conciencias hacia la India, trajeron la idea de cambiar la mente, digamos, el paisaje psíquico de uno a través de consumir drogas, ¿no? Metafísico todo, ¿no? Y después agregó que fue después de que estas noticias llegaron al público que en Rusia se dieron cuenta de que, bueno, de que se podía hacer un negocio del consumo de drogas, y es por culpa de los Beatles y esos viajes que hicieron que, bueno, que la gente se dio cuenta de eso, de que, bueno, es bueno vender drogas, es redituable. Y bueno, y esto culpa de los Beatles. Todo culpa de la pasta base acá también, ¿no? También, probablemente. Se sabe que los Beatles le dieron la pasta base de punta. Vamos a empezar, vamos a esperar que empiece a cantar, a ver, porque está muy buena esta canción. Sí. Bueno, las vías de comunicación, señoras y señores, este es el leitmotiv de las vías de comunicación. Totalmente. El leitmotiv de la incoherencia también, ¿no? Total, porque total da lo mismo. Claro, total da lo mismo. Las vías de comunicación, si usted desea llamar aquí a Ruido Blanco y hacer sus comentarios pertinentes o no, soeces o no, puede hacerlo a través del 2623-4453. También, si usted dispone de una cuenta de Twitter, puede contactarnos con el arroba ruido B, o sea, ruido B larga, ahí va, como lo está haciendo el señor operador del otro lado de la cabina. Puede hacerlo de esa manera, y si no, puede entrar al Facebook, que es Ruido Blanco, exactamente. Nos van a encontrar rápidamente así, un logo que identifica nuestro programa, está como foto de perfil, o si no nos pueden... Y no la chica de los pechos. Exactamente. No la chica de los pechos. Lamentablemente... No es la chica de los pechos. No. Viste que esto de la radio no es como nos prometieron, ¿no? De que sí, entras y te ganás una chica con pechos y rubia. Eso era. O sea, yo traje al principio del programa algunas muchachas. Pero nos dieron la pinta y tal. Sí, chao. No, pero no, o sea, nunca cruzaron de este lado del vidrio. Nunca empañamos el vidrio. Digamos. Exactamente. Solamente. ¿Ves? Así. Esto no es negocio. Esto chico. No es negocio, la verdad. Y bueno, y por último, usted puede enviarnos un email. Puede enviarnos un email a. ruidoblanco.contacto@gmail.com. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. La música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Between the Times and Tides de Lee Ranaldo. Lee Ranaldo, como debería suena. Llamarse Reinaldo, ¿no? Es una incomodidad fonética. Totalmente su apellido. Ranaldo. Totalmente. En realidad, sí, es un tipo molesto. Es un tipo molesto. No solo desde lo fonético. Y me decías el tema de la guitarra azul, la Moonlander. Es una guitarra que les hizo un tier, se llama Yuri Landman, que tiene 18 cuerdas la guitarra. A ver, voy a buscar. Acá está, la tengo. Ahí la tenés, la Moonlander. Sí. Le salen cuerdas, pero por todos lados. Una cuerda, sí. Además salen un conjunto de cuerdas torcidas. Desde arriba hacia abajo. Sí, es este. Bueno, y con eso, digamos, ¿qué se hace? Digamos, ¿se cocina? Sí, supuestamente se hace música, pero viste que eso es muy relativo. Lee Ronaldo, nacido en febrero del 56, es un guitarrista famoso por su participación en Sonic Youth. Como uno de los dos guitarristas. Vos ya ves, habías adelantado que es el loser de la juventud sónica. Claro, no es que sea el loser, digamos. Es, si uno hace una comparación con los Beatles, por ejemplo. Los Beatles, estaba Lennon McCartney, ¿no? Sí, muchas bandas eran así, ¿no? Él era el Harrison, el tipo que cada tanto mete un tema, que claro. Está buenísimo, pero cada tanto mete un tema. ¿Y quién es el Ringo? Steve Shelley, el baterista, el Ringo, totalmente. Igual es un excelente batero. De hecho, una vez lo echaron y cuando le pidieron que volviera, porque tenía problemas con el batero, el tipo volvió con la condición de que nunca más lo echen. Así que cláusula horrible. Pero tomá, firma esto. Además, seguro que era en un papel de cuaderno. No puedo echarlo. Claro. El loco No, pero en realidad es muy bueno y de hecho en este disco toca la batería. Ronaldo es un tipo que cada tanto mete temas, y están muy buenos realmente. Y como decíamos, generalmente, por toda esta especie de trasfondo que tiene Sonic Youth, por ejemplo, trabajar con Glenn Branca, que es un tipo de Nueva York, que hace, por ejemplo, trabaja música con orquestas. No hace música experimental. Sí, totalmente. Yo he visto algunos mutes, porque son mutes. Tipo orquestas con millones de guitarras. Sí, sí. Cada uno le dice, vos tocás una nota y vos tocás esta. Y bueno, esas cosas así. Sí. Y por ejemplo, toca guitarras que en realidad son. No tienen. Digamos, son dos guitarras pegadas por el cuello. ¿No? Experimentos con el ruido. Los tipos manos mucho. Tienen un costado también, depende de cada etapa, más volcada hacia el rock o el pop. Siempre dentro de un formato rockero, pero uh-huh. con el ruido como herramienta. Y el tipo... Primero. Sonic Youth, ¿está vivo? ¿Vive Sonic Youth? Sonic Youth en realidad está en una especie... Es un zombie en este momento. Es un zombie, no se sabe. Está en un umbral ahí. Claro, exactamente. El año pasado, con la separación de dos de sus miembros más importantes, Thurston Moore y Kim Gordon... El futuro de la banda quedó como ahí, que no se sabe qué pasa. De hecho, se separaron a tiempo antes de venir a Uruguay. ¿Fue el año pasado o el año anterior? Pero espera, entonces se separaron y vinieron a Uruguay como Sonic Youth. Sí, o sea, tipo, terminaron las fechas que tenían que hacer y entraron en esta etapa de quietud, de no se sabe qué pasa. Ah, o sea, vinieron acá a punto de separarse. Digamos, no están separados. Los miembros están separados, están divorciados, están separados, claro. Efectivamente. El matrimonio no existe más. Pero la banda en sí quedó. O sea, terminó la gira que estaba haciendo y quedó. Stand-by, digamos. Stand-by, claro, a ver qué onda. Y el tipo hacía discos, yo me imagino, durante todo el periodo de Sonic Youth, ¿no? Todos los miembros han tenido sus discos y sus colaboraciones. En realidad, por ejemplo. Dirty Windows, que es un disco de Ronaldo, por ejemplo, trabaja con cosas como poesía, no, tampoco, en realidad, de lecturas y música experimental y como también mucho dentro del sonido y como que es una cosa que se ha mantenido dentro de los discos solistas de cada uno de los miembros de Sonic Youth, que es de focalizarse más sobre la parte experimental de su música. Y Sonic Youth también tiene, ¿no? Tiene como un costado bastante experimental, tiene un costado, ¿no? Sí, de paisajes sonoros, de utilizar eso, el ruido como herramienta. Claro. A llegar a, como decís, que cosas que son solamente ruido, que son ruditos, que están pasando, claro. Y de repente el tema quedó en el pasado. Claro. Hay una clasificación musical que es mucho más efectiva que la clasificación por géneros, que no le importa a nadie, que es rock, que es punk, pero Es un poco simple, ¿no? Admite dos categorías como la pregunta que te hice al principio del programa, sí. ¿No? Este tipo, ¿hace música con ruiditos o sin ruiditos? Hace este disco es sin ruiditos. Este disco es de los sin ruiditos. Es claro, prácticamente realmente tiene un tema, diría, que está sonando ahora de fondo, que es el que trabaja más y algún otro capaz con esa experimentación sonora. Claro. Pero bueno, déjame meter un ruidito, uno solo. Te prometo que es uno solo. Claro. Pero no, justamente una cosa que llama la atención es que en este año, en el 2012, salieron dos discos en realidad. Salió el de Lee Ronaldo y el de Thurston Moore. Ambos discos solistas y ambos muy focalizados en la canción. No tanto ya en esa fase experimental de decir, bueno, está, por acá tenemos sí las canciones, pero por otro lado vamos a probar. Acá pasó algo diferente. A diferencia del disco de Thurston Moore, que es muy folky, con muchas guitarras acústicas, un poco también de trabajo sobre la experimentación, pero con un sonido muy digamos, muy natural. Lee Ronaldo opta por tomar otro camino, que sí es más en el formato pop noise o rock noise, como lo quieran llamar, con banda, con baterista, con guitarristas, bajo, teclados. ¿Canta él? Él canta, sí, él canta. De hecho, en algunas canciones de Sonic Youth él canta. Y sigue un poco más la fórmula que nos dejó el disco anterior de Sonic Youth, de Ethereal. De Ethereal, de Eternal, ya no me acuerdo ni cómo se llama el maldito disco. Que era un disco que se concentraba más en la canción, justamente. Habían logrado llegar a una especie de Eternal, fue en el 2009. Había una especie de síntesis entre toda la experimentación que habían tenido. Lo más demencial. Claro, lo más demencial y lo más típico, digamos. Ajá. De hecho, el disco tiene varias cosas, varios trabajos con que hizo Ronaldo. Estuvo bastante metido y, de hecho, canta una canción llamada What We Know, que es casi que una declaración de intenciones con respecto al noise. Claro, que habla un poco de, bueno, como... que es un poco lo que pasó en ese disco, de dejar un poco de lado, digamos, la adolescencia de la banda. Llegaron como una especie de sintetista muy buena. Qué suerte que no lo hizo explícitamente, tipo, en el claro, no, voy no a hacer no, un disco, sí. Voy a ir a la mierda. Estos giles se van a divorciar y yo me llevo la plata. No. Por suerte fue más sutil, ¿no? O sea, intenciones artísticas, digamos. Claro, o sea, el tipo evidentemente venía siguiendo un camino de como decíamos, de síntesis, y lo mantiene en este disco. Un disco bastante corto, de 10 canciones. Arrancamos escuchándola. Vamos a escuchar esta vez, a diferencia de la mayoría de las veces, casi que en orden. Arrancamos con la canción que empezamos, Off the Wall, que es la número 2 del disco. Ahora estamos escuchando Christina Sanyuher, que es el 3. Uh-huh. Y nos vamos a ir con el track número 4 del disco. Muy bien. Pero La crítica... Capaz que a veces es molesto, ¿no? Lo que dice la crítica. Pero ¿tenés idea la acogida que tuvo? ¿Cómo lo acogieron? Lo acogieron... depende. Yo creo que lo acogieron bastante bien, pero por ejemplo la prensa especializada en el indie, tipo Pitchfork, por ejemplo, que es como prensa musical muy focalizada en el indie, en lo alternativo y todo eso, lo destrozó, pero a mi criterio ellos son como... Unos giles. Son unos giles. Claro. Ahí va. Son muy snob, muy programados. Claro. Uno sabe qué es lo que le va a gustar y qué es lo que no. Mucha lente cuadrado. Claro, exactamente. Mucha modita, mucho lente cuadrado. Le falta un lente redondo, a ver si se ponen algún... Mi criterio es un buen disco. Uh-huh. Es un disco interesante y es un disco que está bueno porque se le puede entrar sin haber pasado por Sonic Youth y sin haber pasado por el noise. Claro. Que eso está muy bueno. El tipo, dentro de todo, sigue trabajando con el mismo grupo de gente. Está Steve Shelley de Sonic Youth, está Jim O'Rourke, que ha trabajado con Sonic Youth. Hay, por ejemplo, trabaja... Por ejemplo, está Nels Klein, que es guitarrista de Wilco, que también es otra banda del ambiente. El disco salió por Matador Records. Que, opa, qué sello hermoso. Es un sello hermoso, sí, que tiene, por ejemplo, a Stephen Malkmus, tiene a Sonic Youth, tiene a Pavement, tiene a Interpol, tiene a... ¿qué más? A Cat Power, a Belén Sebastian. Es bastante... Yo la tengo, bueno, a Thurston Moore también trabaja ahí, saca discos por ahí. Es una bastante de la movida, bastante especializado, ¿no? Sí. Pero dentro de la movida. Y este disco, o sea, ¿es un disco, digamos, particular en su carrera solista o hay un disco parecido? Digamos, vos agarrás el disco, yo es el tercero, cuarto y quinto y suena igual. No, yo creo que es un disco muy, muy particular por eso. O sea, yo te digo, me parece que se centra más en esa cosa que para mí se ha destacado dentro de la banda, dentro de Sonic Youth, que es hacer buenas canciones con buenas melodías deja, en este caso deja un poco de lado el ruido, digamos. Uh-huh. Tiene unos cuantos, o sea, desde el 87 sacó su primer disco solista. Y no aparte en el 93. El 87 es ruidito, puro. ¿Sabes? Ruidito puro. En el 93 no sé, pero... 93, 99, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 y 2012 este último año. O sea, el tipo es un tipo productivo. Pero yo te digo, es un disco que es mucho más, si quiere, más pop, ¿no? ¿Y los otros miembros de la banda por dónde han ido? Y los otros miembros de la banda, te digo, Thorson Moore sacó un disco solista también este año, con esa onda mucho más, dijimos, más folky, más con música más... ¿La vocalista y bajista? No sé en qué anda, en realidad, podemos averiguarlo ahora. La pasta base, por los Beatles, ¿se escuchan los Beatles? Sí, escucha los Beatles y fuma pasta base, es terrible. No sé en qué anda realmente, no tengo ni idea en qué anda. Vos, yo tenía Free Kitten, que no sé si sigue haciendo discos. Ese, ¿cómo se llama? Kim... Kim Gordon. Kim Gordon, Kim Gordon. Pero... Bueno, averiguaremos. Pero creo que yo sepa, ¿no? No tengo ni idea en qué miércoles anda. Bueno, está perdida la juventud. Está perdida, sí. Bueno, está juventud, ella no sé qué edad tiene, ¿no? No, pero... ya está bastante veterano todo. No, ya de juventud les queda... En los 80 capaz que era joven, no sé. Pero el disco está interesante. Tiene dos sencillos con los que salió, que tienen videoclip y todo. Eso ya marca, ¿no? Ya marca que... Ya no. Marca, claro, que esto viene por otro lado. Por ejemplo, el segundo disco de este tipo tiene tres canciones y ya te das cuenta, ¿no? Tiene, o sea, tres canciones. Sí, tiene tres canciones. La primera se llama One, la segunda... Claro. La segunda, Chu, y la tercera, Three. O sea, son tres canciones así, no sé cómo mucho en la letra, y cada una dura 20 minutos más o menos. Claro, por eso te digo. Es como un viaje solo de ida, ¿no? Totalmente, ya está, y marchaste. Pero por eso te digo, o sea, este es un disco mucho más accesible. El primero de los sencillos, que es Off the Wall, que es el tema con el que arrancamos este bloque, y el tercero con el que nos vamos a ir ahora, que es Angles, que también tiene un videoclip un poco más producido ya, y uno ve un poco ahí como, digamos, en el video está Lin Ronaldo, tiene una guitarra, una Fender Jazzmaster, que es una guitarra típica que utilizan ellos, colgada. Una especie de pasillo, como una especie de... entre dos edificios, ¿no? Está la guitarra colgada y el tipo tiene un arco de violín en la mano y le pega a la guitarra. La guitarra va y cuando vuelve pasa corriendo y le encaja otro palazo. ¿Y eso suena? Y eso suena... Bueno, pero es una cosa muy común en Sonic Youth, de tocar guitarras con palos de batería, con destornilladores, encajar... Probar de hacer muchas veces, que es justamente lo que hablamos con esta guitarra que le armaron la Moonlander, de hacer un puente extra con el tornillador. Ahí es cuando el luthier se corta los huevos, ¿no? Claro, dice, flaco, cuidado, que me está rompiendo esta guitarra. Fíjate que claro. Si la tiro en el fuego, mirá cómo va a sonar, es un poquito re lindo. Al principio me gustaba, pero era la copa. Pero no, sí, es la búsqueda de sonidos nuevos a través de... Toca mucho, como decías, con el arco del violín, ¿no? Es, claro, los tipos tienen mucho esa búsqueda de generar sonidos, muchas veces a través de métodos violentos, realmente, de realmente destratar los instrumentos, pero bueno, vale la escuchada para tener sonidos diferentes. Totalmente. Un empleo en esto. Vos también, papá. Nos vamos con Angles, el tema número 4 de Between the Times and Ties de Lin Ronaldo. Es difícil de pronunciar. Vamos, dale, ya está, pon el tema. Yes. Seguí escuchando Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco. Dejé flojito. Más que colega, camarada. Mira, ok, que se tira. ¿Por qué gritamos? No sé, pero vamos a hacer propicio este espacio para actualizar el partido de la final de la Libertadores, Boca 0, Corinthians 0. Tararán, Corinthians, para ustedes que saben de fútbol, porque yo no realmente no caso una. Sí. Corinthians es el equipo donde está el asquerosito este chiquitito que juega bien el fútbol, pero que no hace nada útil. No. Ese perdió contra... O sea, estos le ganaron a ese equipo. Ah, ¿y este equipo? ¿Quién juega en este equipo? Porque yo lo identifico por esas cosas. Y en este juega algún pernambucano, algún paulista y Don Nacimiento. Los pernambucanos son la gran familia terrateniente de Brasil. Salen hijos jugadores. Porque yo a ese pibe y a este Ronaldo, Cristiano Ronaldo, yo siempre he hincho en contra de ellos. No... Siempre en contra de ellos, ¿por qué? Pero, porque son desagradables. Es como poco, digo, hinchar por la contra de algo, no tiene mucho sentido. Sí, totalmente. Mira, mi abuela era hincha de Nacional, pero era hincha de Nacional porque era contra Peñarol. Yo conozco hinchas de Nacional que están mucho, o por ejemplo, en mi caso, gente y hinchas de Peñarol que están mucho más contentos cuando pierde el otro equipo, claro, que cuando gana el propio. Eso que me parece. Ven los partidos del equipo contrario para hinchar por el otro. Entonces, no tiene sentido. No, me parece perfecto. Yo lo único con lo que estoy, ya te digo, a mí lo que me molesta es estos niños lindos que son más modelos que futbolistas y que no hacen un gol ni habilitan nada en todo un partido, pero son unos capos. No, ahí está. Eso me gusta. Eso me gusta a vos. Porque eso es algo básico en el fútbol. Es algo básico. Tenés que entender que el tipo que juega lindo, te juega lindo, pero que te gana partidos es otro. El jugador que gana partidos y juega lindo, mejor todavía. Pero que juegue lindo, mirá, hizo un caño, sí, hizo un caño, pero terminó 0-0. Claro, no. Perdieron 1-0, sí, lindo el caño, un caño divino. Pero está, no, perdió tu equipo, negro. Yo quiero que vuelva hizo el caño y después metió una habilitación, hicieron un gol, buenísimo el caño. Es como los que te tiran el caño, pero no la agarran después la pelota. Te tiran el caño, ¡ay, mira qué caño tiré! Sí, pero perdiste la pelota, boludo. Claro, yo quiero que vuelvan los jugadores de fútbol que tenían melena y bigote. Sí. Godoy Cruz tiene uno. Se llama... ¿cómo se llama el jugador de este Godoy Cruz? Sé que tiene uno, sí. Bigote, pero bigote y barba tupida. Sí. ¿Y los shortcitos chiquititos? Ay, no me acuerdo el nombre de este hombre. Pero da. Y bueno, que para mí, yo no sé si era. Yo el recuerdo que yo tengo, que no sé si la tele te proyectaba mal las imágenes, pero eran todos muy largos y muy flacos. Ah, bueno. Pues sí que lo deformaba. Yo creo que. No sé si era la tele que lo deformaba o que eran todos medio largos. Yo no sé si era la tele o qué, pero para mí la gente antes era blanco y negro, ¿eh? La gente empezó a nacer en color después de la tele. Sí. Cuando había que aprender la tele a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, para calentar las válvulas. ¿Cómo? ¿Y vos llegaste a esa época o te lo contaron? No, te lo contaron. No, escuchame, papá. No, hagámosle creer a la gente que sos yo un tipo lejos. Yo nací en la época del Atari y el Family Game. ¿Qué me estás diciendo? Sí, que sí. No había ninguna válvula. Ah, no, sí, pero el Atari se calentaba y tenías que apagarlo. ¿Válvula, dijiste? Válvula. Eso me hace acordar a Ska. ¿A Ska? Bien. Igual, está en ahora la libre asociación. No. En Ruido Blanco. No, el momento de asociación, el Ska. Sí, habíamos dicho que íbamos por el Ska hoy, ¿no? El ska. ¿Dijiste? Ska. Me hace acordar el guiso de porotos. Jazz, jazz. No sé, puede ser. El ska, el guiso de porotos. No. A mí el ska teológico no. No sé, tu chiste fue de un nivel brutal. El ska me hace. Trompetas, suenan trompetas. Yo pienso en Skype, pienso en trompetas. Claro, vos tenés una alergia a las trompetas importantes. Pero a veces cuando la trompeta está bien entendida, era no, lo que, te, lo que siempre no, dijimos. Discuto, es como no la discuto. Murga bien entendida y demás. O sea, mira, te cuento un poco. El ska es un género jamaiquino. Sí. Espera, ¿no nació con escape? No. Está desilusionando. Es más, no te voy a decir algo. Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo. Su primer disco es un disco de ska. ¿En serio? ¿En serio? El primer disco de Bob Marley es un disco de ska. De hecho, la canción del papelillo y el cigarrillo es de Bob Marley. Saca un papelillo. Escape hace cover de Bob Marley, ¿no? Sí. Hace, sí. Yo descarto Escape totalmente del ska bien entendido. Pero las buenas bandas de ska, el como Skatelites, los Slackers. El 80% del nombre de la banda es ska. Es ska y bueno, una P. Sí. Ni siquiera es escape de escapar. Sí, no, es no, ska. No. Y una P. No. Sí, panfletario, pero así nomás. Hay bandas mucho más ricas. Si la P de panfletario, entonces ahí son totalmente. Ah, no sé si es de panfletario la P, pero podría. Les gustaría ese rótulo. Lo son totalmente. Bueno, así que es K. Así que es K. ¿Tiene algo que ver con la. Bueno, ahora que Joaquín dice que nació en Jamaica, ¿en qué año? A finales de los 50, principios de los 60. Sí, es anterior al reggae. Sí, totalmente. Es anterior al reggae. El reggae viene después. Ajá. ¿Tiene algo que ver con esta ola de calor molesto que nos está con la soltando? Humedad. Sí, con la humedad. No, yo ya lo venía escuchando la semana pasada. Entonces fue como una reminiscencia de escuchar un disco que escuchaba cuando era muy guacho. Entonces, y después dije, pa, qué bueno que estaba esto y qué bueno que estaba esta banda, que hoy tal vez no sería considerada así o a esta altura, porque de hecho ya no existen. Y me di cuenta que de las bandas latinoamericanas, ya lo voy tirando una pista, es una banda que en ese momento entendió muy bien lo que era el ska. Que anda a saber si ellos mismos se habían dado cuenta. Lo cierto es que había llegado esos materiales del Reino Unido, porque cuando el ska llega al Reino Unido es cuando, claro, se hace cuando conocido, se difunde, y muchas bandas, muchos británicos empiezan por de ahí, aparecen Madness. No, además recordemos que Jamaica es colonia de. Claro, era, colonia, bueno, colonia es, británica. Bueno, todavía Jamaica es uno de los imperios de imperios, uno de los países de ultramar de Inglaterra. Sí, de hecho manejan por la derecha y no sé junto a qué inglés. Otros, pero las Islas Falkland. Los Falkland. Sí. Perdón. Te voy a buscar los imperios de ultramar de. Está bien, bueno, sí, sería muy ilustrativo. Sigo con imperios, no sé por qué. Sí, son imperios, vamos arriba. No. Aparte, no, yo creo que ya sé por dónde viene. Todo esto viene por el tema de la legalización de la marihuana. Que a vos te puso a tono. Sí, puede ser, no. Hubiese pasado reggae, tal vez, algo más asociado. Algo más tranquilo. Bueno, en realidad, el ska está típicamente asociado con movimientos violentos y hasta, digamos, independentistas de Jamaica. Claro, sí, de lo que serían la época de los sound systems en Jamaica. Que lo que se pasaba en Jamaica era que solo escuchaban radios británicas y no querían escuchar esa música. Entonces los tipos que hacían eran sound systems, le llamaban a, por ejemplo, como si fuera los altoparlantes de publicidad, sí, pero en realidad era con música jamaiquina tocando. Ahí va. Tipo Pimp My Ride. Claro, ese tipo de cosas. Estaban por la calle y bueno, y eso era la música de ahí. De ahí sacaron también muchos piques los Clash cuando viajaron a Jamaica, cuando vieron cómo era toda esa movida también. O sea, ¿Decís que fueron a robar? No sé si a robar o... Bueno, digamos que hicieron como los Beatles esto, o sea, y que fueron a la India a expandir su mente, porque estamos bien. O sea, para los Beatles es expandir la mente, para los Clash es robar, no, vamos a ver. Por supuesto, fueron a lo mismo, por supuesto. Las dos cosas. Y a conseguir droga barata, obviamente. Igual sí, no era fácil ir a Jamaica en esa época. No, pero aparte fue una época. Era jugado, no era como ir a la India. Ir a Jamaica. Los Beatles también anduvieron. También, o sea, es más, si vos eras blanco, si vos siendo un blanco en una isla en esa época, era muy probable que te comieras un tiro. No era una cosa muy sencilla de hacer. Sí, era sí, jugado. Sí, yo capaz que no iba. Sí, yo capaz que tampoco. Y yo no soy muy blanco, pero. No, igual, no, pero igual. Serías un blanco, perfectamente. Sí, sí, o sea, sí, el tinte es otro. Y bueno, está. Volviendo. Pero después de todo igual está. Que era algo más cercano, ¿no? Claro, más cercano. Y entonces trae a buscar bandas. La Vela Puerca. No. No te va a gustar. Más anteriores y no son de acá, de este país. Ah, no son de acá. Y después estuve buscando una banda de ska, digamos, contemporánea a la lista que voy a decir, que es de Argentina. En nuestro país, por lo menos yo no tengo muy entendido, o por lo menos no investigué tanto. Los Traidores tienen, por ejemplo, No Estoy Loco, que vos pasaste otra vez, es bastante ska. Sí, pero esto es una versión. Sí, tenía Los Traidores, pero era una beta más relacionada con el punk inglés, sí, que sí, tenía sí, esas, sí, eso claro. Tenían en todos los discos, tenían un tema, salvo Nevermind the Bollocks de los Pistols. Los Clash tenían ya en su primer disco tenían temas como Police Activities y Bankrobber, todos temas perfectamente relacionados, perfectamente identificados con el ska y el reggae. Y bueno, y fuimos a. Seguí después del programa pasado, que estuve por el Hardcore en Buenos Aires Hardcore, y estuve también, seguí por Buenos Aires y encontré a los fabulosos Cadillacs. La banda de Vicentico, ¿no? No lo quería nombrar así. Para las nuevas generaciones, la banda de Vicentico. Vamos a decirles que hubo una época donde los fabulosos Cadillacs eran una referencia en el ska. En la música rioplatense. Y en la música rioplatense, porque realmente eran. Porque eran pioneros. Matador hasta el día de hoy lo pasan todos los fines de año. Claro, sí. Y también. Era un ska básico y bien entendido, no al estilo Madness, al estilo de Madness podría decirse. Y más influenciado por Madness, pero no tan ligado al punk. Era ska. Ahí va. Vestidito, incluso la estética de los tipos representaba lo que estaba sucediendo con el ska o lo que había sucedido claro. En el ska en su momento. Como un movimiento que tenía una tribu urbana bien definida en la época de en el Reino Unido era con la época de los skinheads, que estaban también muy, muy identificados con el ska. Skinheads no en el sentido fascista, claro, sino o sea, el skinhead como movimiento, como camaradas del grupo del claro. Movimiento obrero. Sí, porque aclaremos que en el movimiento skinhead no es un movimiento fascista de por sí. Claro. El movimiento skinhead es un movimiento de camaradería de obreros. Sí. Que utilizaban ropa de trabajo, tiradores y se rapaban las cabezas. Pero no era un movimiento fascista. Claro. Después deviene en una cuestión fascista y también tiene otra beta que es el que es menos conocida, que es los skinhead comunistas. Vale bien la aclaración, no íbamos a hablar de esto, pero vale bien la aclaración porque a veces se confunden los tantos y uno a veces cuando habla de skinheads o como movimientos piensan que solo están hablando del fascismo, que son los que cobran más notoriedad por medios y diferentes cuestiones y son los que más resaltan, digamos, en la clase popular. Pero hay otras opciones. Vos que sos un skinhead de corazón. Sí. Vamos a raparnos todos ahora. Sí. Yo conozco una verdulería que es 24 horas y aparte peluquería. Bien, la genial. Yo tengo una máquina. ¿Qué tema no trajiste? Bien, traje de los Fabulosos Cadillacs de su primer disco allá por el año 1987. Sí, vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar primero Silencio en el Hospital. Y van a escuchar. Y cuando escuchen la música van a escuchar ska. Eso es ska. Para el que no tenía idea. ¿De qué? ¿Cómo dijiste el nombre del disco? El nombre del disco es Bares y. ¿El año? Del 76. Ahora. Bares y otra palabra que no me acuerdo porque tengo una. Para. Ya te lo digo. Porque vos sabés que yo quiero saber si ahí estaba tocando guitarrista de Pez en esa época. ¿Sí? Depende del disco, no, pero creo. entró antes de Loli y Chau. Y... Dijimos Bares y Fondas. Ah, Bares y Fondas, ahí está. ¿De qué año? Del 87. Ah, no, 87. No, entonces no. Bien, yo escuchaba esto cuando era purrete. Y incluso algunas filmaciones familiares de cuando era chico están sonorizadas con estos temas, así que me gustan mucho. ¿Ah, y sí? Me recuerdan buenos momentos. Sí, me recuerdan buenos momentos y vamos a escuchar. Muy bien. Silencio en el Hospital. Esta canción yo la conocía del disco en vivo. Sí. Yo esto la conocía de un video de Bruno en la playa. Es un video que en realidad es un cumpleaños de Bruno y de repente corta abruptamente, está en la playa, Bruno no tiene ropa, el hermano le está pegando. Y todo esto con música de fondo así, ska y bardo y skinhead. Hay gol de Boca. Ya las esquijas. Actualizamos. Gol de Boca. Gol de Boca, sí, el minuto 73. O algo así, no veo, porque no tengo la respuesta. Se abrazan. Aparece pintada la cancha. Radio Deportiva. Pero ahora ya está. Ya que estamos haciendo una mezcolanza bizarra. La boca completa. Tranquilo. Permitime hacer. ¿Me permitís rectificar algo? Te permito, dale. Voy a rectificar porque. Jamaica no es un territorio británico de ultramar. Los territorios británicos de ultramar... Los engañamos. ¡Ja! Son, por ejemplo, la isla Santa Elena, Montserrat, que nadie le importa. O sea, capaz que la gente que vive ahí le importa. Pobre la gente de la isla. Pero ¿cuánta gente puede vivir en la isla Santa Elena? O sea, ningún género musical salió de ahí, así que no importa. Claro. Está bien. A lo que sí pertenece Jamaica es a la monarquía de la Mancomunidad de Naciones, que son las monarquías constitucionales que responden, digamos, como monarca simbólico a la reina Isabel II Reina Madre. Claro, de Gran Bretaña. Así que bueno, es eso y no un territorio ultramar. Ahora sí, Bruno. Save the Queen. Exacto. Esto era Silencio en el Hospital. Lindo tema. Y eso es el ska, el sincopado, rápido, el chic, chic, chic, chic. En la guitarra, algunas trompetas bien entendidas. No, está bien, porque está bueno, porque las trompetas, bien entendidas, es una definición en sí misma. Claro. No tienes que explicarlo. No se bien. Sabe. Yo, o sea, siempre, yo siempre, claro. No, cada uno lo interpreta como quiere. Claro, no averigüe qué es eso. Bien. Las trompetas, bien entendidas. Atención. Nuestros oyentes saben a qué nos referimos. Bueno, y está. Y este otro tema es más. Es muy simpático porque habla del correcaminos y todos los demás. Y también podría. Este disco podría sonar perfectamente en un cotillón, no hay ningún problema. Todos los ska pueden sonar en un cotillón. Sí. En una fiesta. O sea, es una música, es muy música de fiesta. Antes de escuchar esto, vamos a escuchar en una entrevista que les hacen re jóvenes ellos, que ni siquiera ellos, con esa inocencia, ni siquiera ellos saben explicar exactamente cómo, qué es el ska. Esto es una entrevista. Y decime, ¿cuántos son? Vale. Músico. Un montón. Bueno, ¿y qué tipo de música hacen? Ska. ¿Qué es ska? Flavio. La música de... que lo diga Flavio. No, dale, vamos. ¿Qué es ska? No, bueno, es la música que hacemos nosotros. Es un ritmo acelerado. Ah, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ska? ¿Qué es el ska? La música que hacemos nosotros. Bueno, díganme, ¿están tocando por acá? Bueno, sí, tocamos hoy. Bueno, es complicado entrevistar, ¿no? Complicado entrevistar, ¿no? Además, la verdad, dale, chicos, díganme, ¿qué es el... Claro, sí, claro. Déjense jugar. Claro, es que ella hace la pregunta, bueno, está así, ¿qué es ska? Lo que hacemos nosotros, sí, lo hace tipo diciendo, bueno, che, pónganse la pila, díganme algo. ¿Y cómo mandan a muera al otro? Decirle a Flavio que diga a ver qué es ska y esas cosas. La inocencia de los años jóvenes, esta gente, ¿no? Seguramente le preguntas qué es el ska hoy en día a alguno de ellos y te está hablando media hora sobre con referencias históricas, musicales y demás. Entonces, a veces en los momentos no es tan así. Surgen las cosas porque también incluso cometemos el error nosotros. Uno de repente dice, nosotros estamos diciendo el ska bien entendido, con gente que tomó las raíces, no sé qué. En ese momento lo habían escuchado, les gustó y lo reprodujeron. Claro. Después tal vez se dieron cuenta de qué era. Y a veces sucede. Esto es simplemente eso. Entonces vamos a escuchar ahora un tema que refleja bastante esta actitud inocente y bastante divertida esta gente. Esto lo sonaban despreocupada. Todos los cumpleaños familiares de Bruno, soca al palo. Ahí está. Con los pobres Skylax. Eso es así. Oh! see. I paid no doctor's debt in my dreams. Well, I'm troubled, foul and mixed. He's God that gets me fixed. Hello, send you give me doctor's debt. Bueno, volvemos para redondear un poco lo de Jelly Roll Morton, el inventor del jazz, según él. Según él. Y de todas las, no sé. Y de todo lo demás. Él inventó el zapato, el anillo y el juego de naranja. Y autoproclamado Lord, ¿no? Lord de todo lo que alcanza a ver la vista de él. Habíamos dicho que se fue a deambular. Se fue a deambular por Estados Unidos y era lo que la historia de Jelly Roll requería, ¿no? Uh-huh. No hubiera estado bueno que se hubiese quedado en Nueva Orleans, en Luisiana, y bueno, se fue y acompañó todo un movimiento gigante de músicos que emigraron hacia las ciudades un poco más industrializadas de Estados Unidos, ¿no? Previamente dicho, hacia el norte, Chicago o Nueva York. Dijimos que estuvo en Nueva York, después en su tour, digamos, pasó por Vancouver, por Canadá. Tocó en un club nocturno ahí, estuvo tocando un tiempo en Vancouver, y bueno, luego en el 23 él retoma a Estados Unidos, a Chicago, y se mantendría ante Chicago y Nueva York. Había dos cosas acá que me habían quedado de la primera parte, que las nombré así al pasar, y bueno, y ahora estuve buscando un poco más de información. Las leyes de Jim Crow que dijimos que fueron las leyes que, si bien se había abolido la esclavitud, fueron las leyes que bueno, que de alguna manera las permitieron por el otro lado, ¿no? Estuvieron entre el 1876 y 1965. Un tipo bastante importante. Y el lema era separados pero iguales, ¿no? Era claro, como te digo cosa, te digo otra al mismo tiempo, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto del jazz, ¿no? El jazz es una música típicamente negra y siempre puso en manifiesto esa tensión en Estados Unidos del tema racial, ¿no? Y hasta es perverso, porque Jim Crow, se llama así la ley Jim Crow, porque Jim Crow era un personaje interpretado por Daddy Rice. Daddy Rice, un comediante de lo que se llamaron los shows de vodevil, que interpretaba a este personaje, Jim Crow. En los shows de vodevil donde los blancos se pintaban de negros para caricaturizarlos. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Y era muy común, y a la gente le gustaba, con chistes bastante básicos, ¿no? Como podría ser en el cine, la del regadero regado. Eran chistes bastante tontos, y bueno, este Daddy Rice, la persona que interpretaba a Jim Crow, fue que le dio el nombre a una ley nefasta en Estados Unidos. Y justamente esta ley fue la que hizo en gran medida, ¿no? No todo es tan absoluto, pero sí que muchos de los músicos, bueno, se vayan hacia el norte. Recordemos que históricamente el norte de Estados Unidos fue el que, digamos, que impulsó el tema de, sí, la liberación. De abolir, ahí va, de abolir la esclavitud. Y otra cosa, otro dato importante que estuve viendo acá, es el tema de la ley seca en Estados Unidos. Uh-huh. La ley seca de Estados Unidos estuvo entre el año 20 y el año 33. Habíamos dicho que el jazz, eso de sexo, drogas y rock and roll, había dicho que era sexo, jazz y alcohol. Y alcohol. Bueno, tiene mucho que ver, porque era una, el jazz es una música típicamente del siglo XX, con ese... la gente decía que era como que si estuvieran nerviosos los músicos, ¿no? Tocaba muy rápido, como un trajinar cotidiano, ¿no? Sí, y sí. Es eso, o sea, vos ves imágenes de las ciudades industriales de la década del 20 en Estados Unidos, es eso. O sea, Estados Unidos, después de la guerra, se empezaba a posicionar como... O ya se estaba posicionando como, bueno, como el centro del mundo, ¿no? Y las ciudades industriales, o sea... Todo ese nuevo proyecto de vida, digamos, esa... American Way of Life, ¿no? Que se empezó a vislumbrar. Bueno, el jazz acompañó eso y se moldearon uno al otro, ¿no? Y en ese sentido, la ley seca de Estados Unidos lo que hizo fue todo lo contrario, ¿no? Fue potenciar bares clandestinos y... La mafia administrando el alcohol. Y bueno, por la década del 20, con el crecimiento económico notable que tuvo Estados Unidos... había mucho trabajo para los músicos de jazz. O sea, la movida era ir a un bar clandestino a tomar alcohol y que suene jazz. Sí, sí, sí. Era esa la movida, ¿no? Sí, era, o sea, el digamos, uno sobre todo cuando escucha el hot jazz, que sus elementos básicos son la tuba para marcar el ritmo de forma muy grave, tenés clarinete, tenés trompeta, tenés banjo, tenés tabla de lavar que se tocaba con dedales, que eran tablas de lavar de metal, que hacía la percusión. Es una música muy rítmica. Y uno escucha el hot jazz y escucha lo que hicieron en el 50 y principios del 60, los primeros músicos de rock and roll, y escucha lo mismo. Es la misma música, con unos años más adelante, con un cambio de formato, pero son los mismos ritmos, son las mismas bases. Y la gente reaccionaba de la misma manera. Sí, sí. Era la música de escuchar, los jóvenes que no tenían que escuchar. Claro, era la música de rebelde. O sea, era lo que vos te ibas a ocupar. También recordemos que como en el 60 hubo una especie de explosión, revolución sexual, en el 20 ya había empezado algo de eso. No fue como una primera parte, ¿no? La gente, bueno, las chicas vestían con, bueno, mostrando un poco más las piernas, ¿no? Era sí, como... cambiaba mucho. O sea, era eso, era estar cerca de los negros, cerca de los barrios bajos, cerca de la música indecente y del alcohol. Exacto. Todo lo que papá y mamá no querían. Exacto. Lo que la bisabuela de Jelly Roll Morton le prohibía. Tampoco quería. Jelly Roll anduvo por Vancouver, dijimos, luego regresó a Chicago. Y aquí en Chicago es cuando firma con la Victor Talking Machine. Y es donde forma la banda los Red Hot Peppers. No los Red Hot Chili Peppers. Los Red Hot Peppers. Que es la banda que hizo esta canción que estamos escuchando para entrar, que se llama Doctor Jazz. Que es una de las canciones bastante más conocidas. Jelly Roll Morton dejó bastantes de lo que se llama estándares de jazz, o sea, melodías y canciones que son imitadas o hechas versiones por muchísimos músicos. Y bueno, una de esos estándares es Doctor Jazz. Otro de esos estándares es Buddy Bolden Blues. Thought I heard Buddy Bolden say, "You're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, you're awful, take it away." I thought I heard him say, I thought I heard Buddy Bolden shout, "Open up that window and let that bad air out. Open up that window and let the foul air out." I thought I heard Buddy Bolden sing. Thought I heard Judge Fogerty say, 30 days in the market, take him away. Get him a good broom to sweep with. Take him away. I thought I heard him say. Thought I heard Frankie do some shout. Gal, give me that money. I'm gonna beat it out. I mean, give me that money like I explain you. I'm gonna beat it out, cause I thought I heard Frankie Dewson say. Golden Blues, uno de los dos blues que habíamos anunciado que íbamos a pasar de Jelly Roll. Este blues en realidad, como pasaba con el jazz, Buddy Bolden, quizás sí uno de los primeros, como vos habías nombrado, Joaquín, de los primeros que conscientemente hizo jazz. Claro, nunca llegó a grabar nada, ¿no? Entonces, todo lo que se conoce de él es por la grabación, obviamente, de claro. De otros músicos. En esa época, no sé, la grabación es una cosa realmente complicada. No eran vinilos, eran discos de pasta, que eran mucho más pesados, que contenían mucho menos música, claro, mucho menos tiempo, y que básicamente la banda tenía que pararse en una habitación muy similar a la que estamos nosotros ahora, muy chiquita, y tocar todo el mundo al mismo tiempo, claro. Y había lo que había básicamente era un cono, por un cono grandote, exacto, adelante de ellos, que registraba lo que estaban tocando y tenían que tocar bien. Y bueno, con respecto a ese icono, no sé cuál de los, no es Louis Armstrong, pero es uno de ellos, es muy, muy, muy contemporáneo a él, que decía que tocaba tan fuerte que se tenía que alejar. Que pararse al fondo de la sala. Claro, sé que pararse al fondo de la sala, claro, porque no hay eso, bueno, te graba vos, después te subo el, claro, sube el volumen. No, hay que tocar bien, o sea, de una y se tiene que escuchar, claro, todo. Esta canción, Buddy Bolden Blues, en realidad se conoce con ese nombre después que Jelly Roll la haya hecho, la haya cantado como la está cantando ahora. Pero en realidad, compuesta por Buddy Bolden, se llamaba Funky Butt. Y parece que la palabra esta funky es como una de las primeras referencias a esa palabra, funky, ¿no? Claro. Y según la definición de la época, era como... Funky era como el olor que quedaba en esta cabina, ¿no? El olor que quedaba, o sea, era el olor que quedaba en un auditorio lleno de gente sudorosa y bailando todos juntos, frotándose, ¿no? Claro. Es como... a eso hace referencia como el primer término de ese funky, que bueno, después daría nombre a todo un género musical bastante posterior. Bastante importante. Bueno, Buddy Bolden, entonces se fue a Chicago, empezó a grabar con los Red Hot Peppers. Luego se va a Nueva York, una escala bastante conocida en casi todos los músicos, Chicago, Nueva York. Y bueno, hasta que llega la Gran Depresión y su contrato con la Victor Talking Machine no es renovado en el 1931, dos años después, no es renovado. Y bueno, en ese espíritu de Buddy Bolden de ganarse la vida de lo que venga, o sea, siendo comediante, siendo lo que sea, estuvo brevemente... ¿De quién? Siendo maestro de ceremonias en los... Jelly Roll Morton, ¿no? Jelly Roll, perdón. Nos quedamos colgados en otra cosa. Me quedé con Buddy Bolden. Estaba hablando de Jelly Roll, esta columna es de Jelly Roll. En ese ímpetu de Jelly Roll, de ganarse la vida de lo que sea, ¿no? Actuando como showman, por ejemplo. Incluso llegó a tener un programa de radio en el 34, Y por esa época, parece que Fletcher Henderson y Benny Goodman, que fueron dos de los principales impulsores de lo que se llamó el swing, ¿no? La música swing, grabaron varias de sus canciones sin él percibir ningún tipo de regalía. Sí, pero que era algo muy común en la época. Claro, algo muy común, porque no se terminaba de saber en realidad qué era qué, ¿no? Claro, o sea, quién le pertenecía, qué eran los derechos de autor. O sea, de hecho, muchas veces pasaba eso, que no había ningún tipo de reglas. O sea, te contrataba el dueño de un local, tocabas y cuando listo, tenías que irte, el tipo decía, no te pago. Y respaldo esta decisión con un arma que tengo en la mano. ¡Manejate! Era muy así. Totalmente, sí. Y claro, y no es como ahora, claro, que vos decís, bueno, a ver, pero esto lo hice yo, mirá, tomá el disco. Lo grabé en el 1996. No, claro, o sea, no. Sí, los registros acá de las grabaciones son. En muchas cosas se supone que. O se cree claro. Que se grabó en tal mes, en tal año. Bueno, de hecho, iba a decir Bobby Bolton de vuelta. Shelley Roll Morton tuvo que varias veces salir a decir, vos, mirá que esto lo compuse yo, ahora que es conocido. Pero sí. Yo lo hice en el año. Claro, entonces era difícil de. Le de ha comprobar. Pasado mucho. A Chuck Berry le pasó que le robaron. Pero. Abiertamente. También, digo, tenían un tema que ellos estaban a la desventaja, ¿no? Un tema racial y de claro. Leyes en Estados Unidos. Y bueno, así que en el 35 se va de Nueva York y se va para Washington, ahí también cerquita. Y bueno, y se vuelve como el anfitrión principal de un bar, ¿no? Y bueno, ahí también hacía de maestro de ceremonias, hasta incluso hacía de mozo. O sea, que lo se que buscaba, venga. Claro. Y bueno, pero parece que no se llevó muy bien con los amigos del dueño y lo apuñalaron Sí, cosas que pasan. En el 38. Hecho, para que se haga una imagen, diente de oro, pero tipo, adelante, ¿no? Uno de los dientes adelante era de oro. Que lo perdió, de hecho, en todo el trajinar después de la depresión. Muchas de las cosas que lamenta fue haber perdido el diente de oro. Y bueno, lo apuñalan en el 38 y para que vean un poco la segregación racial en el 38, ¿no? No es 1800, no, 1938, en Washington, va a un hospital, ¿no? Pero era un hospital de solo gente blanca. Entonces, bueno, tuvo que ser trasladado a un hospital de calidad total inferior, digamos, y en el hospital parece que dejaron las heridas, lo habían herido en el pecho y en las manos, dejaron las heridas del pecho con hielo. ¿Le puedo tomar el hielo? Tal, el hielo ya está. Es tipo cuando le ve el fútbol, ¿viste? Cuando se le ponen agua. Y bueno, parece que Jerry Roll nunca se recuperó de totalmente de esas heridas. Continuamente luego de salir de ahí, como que si bueno, le faltaba el aire, ¿no? Empezó a tener problemas respiratorios. De hecho, murió por causas muy, muy parecidas. En el cerca de 40 tuvo que ser internado por asma y bueno, y fallece finalmente en el 41. Esa es tu teoría, la de Jerry Roll Morton es que fue el vudú. Bueno, es igual de válida, ¿no? Tan válida como esa. Él fallece en el 41, se había mudado, como sabía, había ido a Los Ángeles con su libro de notas. Él, a pesar de tocar el piano, era compositor, o sea, componía para bandas. Y bueno, se había ido con su librito para escuchen esto, tomá. Y bueno, la quedó ahí en el 41. Y según cuenta también la leyenda, yo no sé si es cierto, habíamos dicho, bueno, que era una persona bastante arrogante, bastante ególatra. Claro, que al funeral no fue nadie, ¿no? Al entierro no asistió claro. Nadie, ¿no? También siento como trágico. Son figuras que cobraron importancia, digamos, peso histórico tiempo después. Claro. O sea, en el 38, por ejemplo, Alan Lomax le hace una serie de entrevistas para la Biblioteca del Congreso. Sí. Y que recién en el 48... es habilitada esas grabaciones, esas entrevistas a Jerry Roll Morton para el público. Sí. O sea que es gente que con el paso del tiempo, digamos, dejó. Se sintió el peso, digamos, de estas personas. Claro. No es como la historia grande de jazz como es Louis Armstrong, por ejemplo. Claro. Para que quede claro. Louis Armstrong es como la superestrella. Claro. Jerome Morton no, fue un tipo que fue importante en su época, pero también en el 30 se hicieron mucho más famosas las big bands, estas bandas que tenían 15 tipos, tocaban de cosas mucho más suaves, claro. Más también hizo más popular, digamos, hasta la gente blanca también hizo más popular. Sí, sí, claro. Louis Armstrong supo hacer el cambio, también por sí. Eso tuvo mucho éxito. Por eso llegó hasta donde llegó, ¿no? Y también claro. Mucha gente lo acusaba de traidor, ¿no? Por sí. Ser un negro bueno, le decían. Claro. Sí, sí, con las big band y la consagración del swing como género cambió bastante la cosa, hasta el punto que después, en la década de los 40, sí, por ahí 40, vino un movimiento radicalmente nuevo, el bebop, ahí va con Gillespie, por ejemplo, con Dizzy Gillespie, sí, Charlie Parker también, y claro, proponía como, claro, ya se había... Se estaba viendo como algo bueno, lo hacen los malos músicos, ¿no? Claro. Y es algo para vender, sale y se vende y la gente, pese a la depresión, lo único que hace es bailar esto y no le interesa nada. Entonces, bueno, los tipos plantearon algo que, bueno, por ahí, por eso derrotero fue donde siguió transcurriendo el jazz, pero bueno, eso ya no es cosa de Jelly Roll, ¿no? No es cosa de hoy. Pero igual esto no acaba acá porque todavía nos queda. Las preguntas de rigor. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ska? ¿Qué es el ska? La música que hacemos nosotros. Bueno, uno de los pioneros del ska, Jelly Roll. Totalmente, ¿no? Tocaba con Bob Marley. Me preguntaron a Jerry Roll, ¿vos qué es lo que haces? Ska. Ska. Bueno, pero ¿qué es eso? Bueno, ya es, le dijo el tal. Yo lo inventé, hubo una confusión ahí, pero no pasa nada. Bueno. No me preguntes por videos porque... Claro, no, es complicadísimo este asunto, es complicadísimo. Es complicadísimo. ¿Qué video te gustó más de Jerry Roll? Claro, no, tenés que recomendarme un video. Claro. El disco será también complicado, ¿no? Viste, son cosas complicadas, sí. Ya estamos entrando en el insondable. Sí. No, pero sí podemos empezar por algo más general. ¿Por qué Jelly Roll Morton? ¿Por qué Jelly Roll? Porque. ¿Por qué lo elegí? Sí. ¿O por qué lo elegí? Porque. No, porque él claro, en la tierra. ¿Por qué nació? Claro. Ya sabemos que fue algo mandado por un mandamiento divino. Porque es una persona que o sea, hablar de Jelly Roll es hablar del inicio de jazz. Y bueno, y como lo estuvimos haciendo nosotros dos, es eso, ¿no? Es como la excusa perfecta para trascender a Jelly Roll Morton y bueno, y hablar un poco de en qué situaciones se gestaba el jazz por esos tiempos, ¿no? Que es totalmente diferente a lo que se hizo después y a lo que se hace ahora. Sí, sí, totalmente. Bien, bien. Ahora vamos a algo más específico después de esa pregunta tan general. Si tuvieses que recomendarme, digamos, una fase de Jelly Roll Morton, digamos, su fase como pianista, digamos, sí. sus cualidades como cantante, como escritor de rollos de pianola, ¿cuál es la que te parece que es más interesante? Mira, yo te resaltaría dos. Una, sin duda, que no es la más reconocida por la gente, que es como cantante ocasional de blues. Estos dos temas que pasé de blues a mí me gustan mucho. Casi tanto como los temas originales de blues con guitarra, ¿no? Me gustan bastante. Sin embargo, reconozco que, bueno, que no es por lo que se hizo conocido. Por lo que sí me gusta Jelly Roll, más que como pianista, ¿no? Y que, bueno, también me gusta como tipo de historia, como personaje, ¿no? Claro, como personaje, eso es innegable. Pero sí me gusta como compositor. Es una persona que suena escucha algunas canciones de Jelly Roll. El piano no es el piano entendido como es ahora, ¿no? O sea, es totalmente el servicio de los instrumentos de viento. Y era lo que él componía. Claro. Por ejemplo, con el primer tema que arrancamos, Black Button Stamp. Yo no sé bien la traducción acá. Black Bottom es como trasero de... Negro. Sí, y Stamp es como atropellar, ¿no? Sí, es... bueno, muchos en realidad, claro, ahora yo me acordaba de eso. No recuerdo qué versión es la que yo conozco. Pero me acuerdo de una canción que hablaba de... yo tengo el garrote y mi novia tiene el anillo. Que es una clara referencia a al sexo, ¿no? Sí, sí. O sea, tenía mucha jerga del bajo. Total, total. Y era muchas veces, claro, uno entiende de repente por qué en la época la gente lo veía como una música degenerada, claro, y atrevida. Sí, es eso. Bueno, te decía, como compositor, y una canción en particular, diría esa con la que arrancamos el programa, Black Button Stamp, bien arriba los vientos, ¿no? Están muy buenos. Y ahora, para cerrar. Sí. Me voy a la otra punta. Yo soy un hincha de Boca. Estamos 1-1 ahora. Nos acaban de empatar. Estoy triste. Estoy triste. ¿Qué me recomendás? Estoy triste. Estoy escuchando a Roy Morton y estoy triste. Es una música bastante alegre por lo general, ¿no? Pero yo te diría que Buddy Bolden Blues, de que la escuchamos justo antes de las preguntas del rigor, es una música como todo blues, bastante tranqui. Ahí va. Pero no, digamos que no es la especialidad, ¿no? Es como pues yo tengo dos, en el caso de que dependiendo del resultado, tengo dos opciones. Claro, o te vas bien arriba, para arriba o bien abajo. Bueno, vámonos, Bruno, vámonos. Vámonos. Esta es la que te decía. Mi equipo perdido. Me siento mal. Qué mal, nos fuimos. Estamos en la B. No, acá no van a la B. Nos vemos el miércoles que viene, entonces. Sí, nos vemos el miércoles. Con más Jorge, esperemos. Con más Jorge, con más todo. Con más Jelly Roll. No creo. Ya, capaz que otro, pero. Pasamos. Pero bueno, nos vamos escuchando Wolverine Blues y bueno, nos reencontramos el miércoles que viene. Sean felices. Hora. Adiós. Todos tus miércoles. Vamos a apagar todo. Fuera, Jingo. Bueno, estábamos, no, ya está, ¿no? La diferencia entre la música.